Puedo ser superstar. Puedo ser superstar. Y ahora empieza otra canción. Quiero ser superstar. Puedo ser superstar. Ser superstar, ser superstar, no importa quién seas tú. Y ahora empieza otra canción. Puedo ser superstar. Puedo ser superstar. Puedo ser superstar.